sintonizas Mr. Virus. Let's ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus. Os habla Raúl García. La música de esta formación sueca llamada Mara, con un nuevo adelanto de lo que será ese próximo disco, British Shores, que se editará el 12 de marzo y que será vía Warhol Dead. Me gusta mucho la manera de enfocar que tiene para los tiempos que corren la presentación del mismo, que además viene con un videoclip, ya que dice así, algo así, como que a medida que la niebla del desastre se cierne sobre el mundo a causa del COVID-19, surge una nueva amenaza. Y así es como, de alguna manera, enfocan este título del disco, Jabul Stoner, que vendría a significar algo así, del sueco, como tonos diabólicos, Jabul Stoners, que te da una montaña rusa de emociones, melodía y ritmo. Lo dicho, bienvenidos. Hoy nos hacemos los suecos en el comienzo de este Mr. Virus durante las dos próximas horas. Bueno, solamente al principio, iremos por otras latitudes también. Es que Sister publicará también, publica hoy, hoy es cuando se pone en la calle, Vengeance in Night, el cuarto álbum de esta formación sueca. Sister. Suenan muy bien, son ya una formación con cierta tendencia a gracias a llegar a la gente, a que transmite, sin duda, gracias a esas giras acompañando a Udo Disneyder, a Skid Row, a Wednesday 13, que de alguna manera físicamente o con ese maquillaje, con ese aspecto en la cara, Hardcore Superstar también, en cuestión de musicalidad, de fusión, de ambientar con esa imagen, tienen ciertas ciertos condicionantes entre todos, y poco a poco pues han ido llegando a este cuarto álbum. Yo creo que allí por donde se les ha ido conociendo, dejando su impronta, y ahora desde Estocolmo con Fleet Agency y Despot Records pues han unido algo más de fuerza para seguramente ser lanzados por todos los sitios donde, cuando estemos, luego comentaremos algunas noticias, cuando estemos ya dentro de las circunstancias que posibiliten actuar en vivo bien, pues sean carne de festival, con toda la seguridad, con este nuevo álbum. Y de Vengeance Ignited, de Sister, a la balada de John Henry, The Road. So if you think that you don't wanna face it, let it lonely lead you to your grave. Can't run away, no escape from the hunter. Following hard on the heels of my trail, I found the hand of John Henry. He painted it all in red, and I know when I take it to my captain. Whoa, babe, then I might as well be dead myself. Bueno, pues esto para algunos desconocidos es una banda danesa de Copenhague con músicos de renombre de años atrás que han montado esta historia llamada The Rat, editado a través de Mighty Music, Alguna de esas bandas yo las conocí justo desde el principio y eran realmente extrañas y con posiblemente, a lo mejor con el paso del tiempo, tampoco ha ocurrido nada con ellas aquí en España. Hombre, los más duchos en ciertos sonidos duros, pues conocerán a The Haunted, a Conkra, a Hypocrisy, a Scar Symmetry. Bueno, pues un poco ahí de todo esto aquí dentro, ya que ellos... Algunos de estos músicos en 2017 emprendieron esta aventura con Molly Jensen, que estuvo en The Haunted, también en Invocator, en Conkra, como os he dicho antes, Michael Scott Baker, Andreas Holma, el primero en Conkra, el segundo en Hypocrisy, en Scar Symmetry, Josh Tyree, en fin, hay un montón de gente aquí, posiblemente... desconocida, ahora ya conocida, pero con esto, pues llevándolo a una musicalidad distinta. Aunque lleva muchas melodías, como en todas las bandas que os he mencionado, la línea sonora es otra cuestión. La producción se ha hecho allí, como no, y en Dinamarca, a cargo de también un tipo... Bueno, con cierto bagaje, como es el productor Tue Madsen, y seguiremos hablando de ellos, porque a mí es algo que realmente me ha gustado muchísimo. Bueno, las cosas nuevas, ya sabéis que nos gusta conocerlas casi a la par con vosotros en Mr. Virus. Mod Generator, que tiene EP también en la calle, con temas realmente absorbentes. In the upper room, el blues llevado al estilo, a la manera, al lugar más profundo. In the upper room with my cheese. At my side, metal and alloy. Hoy es un gran día, como diría aquel, porque también es la fecha elegida para que este disco del año 2006 se sea reeditado con un sonido mejorado y con algún añadido. Most Generator in the Upper Room, uno de los cortes que se incluyen dentro de ese álbum llamado Tales from the Bowl, los cuentos desde la bóveda, desde la profundidad del blues, del stoner, a través de Argonauta Records, una grandísima banda, Most Generator. Y este es Neil Merriweather and the Space Rangers, que a través de Regains Records pues editaron en el mes de abril 12 álbumes clásicos como Space Rangers, os lo comentamos hace pocos días, y Kryptonite. Bueno, son discos de alguna manera facturados con toda esa psicodelia y sonido setentero de Neil Merriweather, quien también formará parte del primer disco de Lita Ford. Pusimos algo, como digo, hace unas semanas aquí en Mr. Virus. Estas son las reediciones ya mejoradas de las que os hablaba las pasadas semanas, pero las de verdad, es decir, las que saldrán, porque el disco ya lo tengo y suena, vamos, como un verdadero cañón. Yeah. Pues esta es la música, yo considero a los que son raros y hacen las cosas bien y con sello permanente, un chalado. Neil Merriweather es un fabuloso chalado, compositor, cantante, bajista, un pionero de ciertas cosas que aquí están, sin duda, de finales de los 60, que le llevó a grabar discos como este, a mediados de los 70, este concretamente que escuchábamos, Kryptonita, es de 1975, el otro que también que se reedita, Space Rangers, es de un año anterior, 1974, lo pusimos hace no mucho, pero este último, Mr. Virus, pero la copia original y esto ya que escuchamos, pues es el formato que tendrá lugar próximamente en reedición el 15 de abril con todas esas mejoras y inclusiones, nuevas canciones. Bueno, para algunos a lo mejor es una manera de recuperar el pasado y volver a aquella historia, que Neil Merriweather, que sigue activo y muy activo además, pues se tuvo en aquellos años, sonando además bastante a Kiss, ¿verdad? Y es que además él llegó a abrir para bandas como T-Rex o Kiss en aquellas épocas en las que, bueno, los grandes eran ellos. Oh, yeah. Grandes eran ellos y lo siguen siendo, no nos vamos a engañar. Kiss, Hot and Cold. Bueno, hemos puesto un tema por recordar un poco lo bien que sonaba aquel Sonic Boom. Y también por hablar un poco de Gene Simmons, que hace no muchos días le veía ahí encaramado con una supermoneda, una criptomoneda, y leía como una especie de titular llamativo. Que decía, pues eso, que se autoproclamaba como el dios de las criptomonedas, concretamente de la Dogecoin. Me gustó mucho ese titular y la verdad es que me hizo gracia. Pero luego he seguido un poco la pista de Gene Simmons en las redes sociales durante los últimos días, las últimas horas, y le están dando bastante caña, la verdad, porque está propulsando, propagando, haciendo de abogado del diablo de esta criptomoneda, que yo me imagino que a lo mejor, puesto que las cosas no giran para todo el mundo, no repercuten económicamente todo lo posible, pues tal vez hablando de las criptomonedas es una manera de argumentar encubiertamente que se puede ganar dinero. A título personal. Hay que tener mucho cuidado con lo que se anuncia o con lo que tú ves que se anuncia y haces caso, porque cuando tomas en consideración y muy en serio lo que ves anunciado en otros sitios, en internet, ahora mismo por Madrid, paseando con mi taxi, veo paneles informativos de la ciudad, un montón de información sobre otro tipo de criptomoneda más conocida y parece curioso. Yo no tengo ni pajotera idea de las criptomonedas ni de cómo he pensado invertir en ellas, pero todo lo que te dicen que puede ser bueno, cuidado porque puede menguar. Si tú inviertes en criptomoneda, puede menguar tus ahorros, así como si inviertes en algunos productos de crecepelo que quedan en las televisiones, en los periódicos, puede menguar también al final el producto. Ya no quiero decir nada si inviertes en alguno de esos alargadores de pene, alguna pomadita de esas que alguna vez siempre habéis visto o leído en algún lugar, ¿no? Y habéis pensado a lo mejor, bueno, pues podría probar, puede menguar la cosa a medio plazo o a largo, quién sabe, si en ningún momento funciona. Hay que tener cuidado. El caso es que a Gene Simmons le está dando mucha caña porque él dice que sus beneficios son clarísimos con el Dogecoin y que, bueno, pues la gente en cambio le está diciendo que eso es mentira. Y está dando pues sus puntos de vista, ¿no? Dogecoin, que recordamos que fue una criptomoneda lanzada un poco en plan de broma, bueno, muy en broma, aunque la cosa ha cogido fuerza en 2013. Lo hicieron dos programadores que pretendían parodiar las miles de monedas que habían surgido a raíz del Bitcoin y lleva ese nombre de Doge, un término que en el argot quiere decir perro. Todos los mejores resultados para Gene Simmons si realmente consigue que esto le salga bien. Yo creo que sí. Al final ya se sabe. Tú pones el nombre, tú pones la cara y por debajo pones la mano. Y luego lo que ocurra realmente con lo que anuncia da igual. El caso es que te lo llevas calentito. Reaction based, I'm moving haste, and I'll lay your soul to waste. Hey, everybody. Y también hay que tener mucho cuidado con lo que uno escribe al final, ¿no? Porque esto que está sonando es Tesla. Hace poco que ha publicado sus memorias, sus nuevas memorias, el bajista Brian Witt. Se titula Son of a Millman, My Crazy Life with Tesla. El libro, que incluye un prólogo escrito por el líder de Def Leppard, Joe Elliott, analiza la vida del bajista como miembro de una exitosa banda de rock, profundizando en algunas de sus luchas personales. Ya sabéis a lo que nos queremos referir con esto. Y digo que qué difícil es contestar a todo el mundo que compra un libro, contestar y contentar, para saber, para hacerle intentar ver cómo fue tu vida en el pasado, porque un fan, nada más que el libro dijo que estaba a la venta, pues le ha criticado al músico sobre su contenido, diciendo textualmente, es una referencia que he sacado de ahí, de lo que he visto como le de la caña, dice: tengo una gran queja sobre tu libro, desearía que mucho más del libro tratara sobre la música en sí, donde se escribieron ciertas canciones, grabando detalles, tales cosas están ahí, pero deseo más, siempre fue sobre música para mí, tu vida. Y es doloroso leer que los chicos de Tesla tuvieron años de fiesta, de drogas y bebida durante toda su carrera. Bueno, ya sabéis que si un músico no cuenta cómo lo pasaba viviendo al filo de sus posibilidades, posiblemente lo criticarán igualmente. A veces cuando lees una biografía, la de Lemmy, la de Ozzy o la de Dave Mustaine, por ejemplo, piensas, joder, pero si estuvieron más tiempo colocados que colocándose bien sobre un escenario antes de actuar. Pero es que eso es parte de sus coqueteos con la vida, con las sustancias, con los destilados y muchas veces también con las decadencias personales que han formado parte de su éxito y también de su fracaso. Pero yo pienso que para llegar hasta donde están también a veces hay que pasar por ello. Quizás no les conoceríamos como parte de su éxito si no fuera por esos coqueteos con ciertas sustancias y tal. Por cierto, que ya que he mencionado a Ozzy Osbourne, que ya lo han vacunado, que hace poquito ya os dije y lo escuchamos también un audio en el que salía hablando diciendo que quería que le pusieran la vacuna porque si no le llegaba pronto igual no tenía muy claro de que fuera a estar entre el mundo de los vivos, pero ya la han vacunado. A Gretchen Buller también ya la han vacunado, ya tiene su primera dosis. Y Dave Mustaine, que lo he mencionado también ahora, Bueno, su nuevo álbum está en marcha. Comenzó ya a grabarle la voz a principios de este mes, y aunque casi han terminado en estos días, dice Mustaine que el bajista Dave Ellison le ha enviado otra letra que necesita completar y convertir en una canción. Así que se demorará un poco más o mucho más, porque aparte de que tiene pensado incluir una versión que de momento es desconocida para ese disco que circunstancialmente se titulará The Sick, The Dying and The Dead, los enfermos, los moribundos y los muertos, algo así sería en la traducción, pero no tiene claro cuándo será publicado, porque Mustaine piensa que igual es mejor esperar a que pueda realizarse una gira, realmente se pueda uno salir a carretera y para qué ponerlo en la calle mientras, ¿no? Así que seguramente que el disco se retrase más de lo que esperamos. A Monday warrior, mean strike. Today's Tom Sawyer, mean pride. Ojito, porque el guitarrista de Rush, el guitarrista Alex Lifeson, ha hablado sobre cómo él y Geddy Lee están ansiosos de volver a estar juntos y volver a lo que han estado haciendo desde que tenían 14 años, que es hacer música y tocar. Lyson habló sobre el impacto de la hace poco, sobre el impacto de la muerte, que el impacto que les causó la pérdida de Per, el batería de Rush, que murió lamentablemente en enero de 2020, y cómo no se sentían motivados para tocar música de ningún tipo. Eso fue entonces, ahora con el paso de los meses, del tiempo, veremos, ojalá podamos saber más y verlos en vivo. De Rush con ese Tom Shire, uno de los grandes clásicos de la formación canadiense, incluido en un disco que en este mes de febrero ha cumplido 40 años. El 12 de febrero de 1981 se publicaba Moving Pictures, 40 años ya, y ahí está. Ya sabéis que durante estos últimos días también se han cumplido 40 años, concretamente un 23 de febrero de 1981 por otras circunstancias aquí en España, ¿verdad? ¡Y este todo el mundo! Afortunadamente, después de escuchar aquellos disparos, ni murió la democracia, ni tampoco nadie en aquella performance de Tejero. Quien sí que murió ayer y por otras circunstancias fue el vocalista de esta banda que estás escuchando ahora mismo llamada Flesh Grain, el cantante Reed Linscott, pues falleció ayer, todavía como uno de los rostros, sin duda, aparte de la voz de esta banda, con un montón de discos en la calle. Este lo recuperamos de la época de Season of Mice, The Seeds of Abysmal Torment. La banda ha hecho un comunicado contando lo sucedido, lamentando la pérdida completamente impactante y devastadora, y recuerdan a Rich entre sus pensamientos, no solo por lo que ha hecho por el death metal, sino por su familia y amigos que ahora mismo estarán en duelo, y cierran esa pequeño comunicado dedicatorio diciendo que lo extrañan mucho. Te extrañamos, te extrañaremos, Big Daddy. Era absolutamente insustituible. Desgraciadamente, además de la muerte de Reed Linscott de Flesh Grain, también durante estos días hemos tenido que lamentar la pérdida de otros músicos, entre ellos la de Tony Matuzak, quien fuera guitarrista de la formación Lizzie Borden y que el 17 de febrero moría a los 59 años. Este luego se marchó, sí, pero él dejó algunos trabajos, algunas demos previas a este disco debut de Lizzie Borden que estamos escuchando ahora, y con algunas canciones dentro del álbum íntegramente compuestas por él. Esto es Council for the Cauldron. Lizzie Borden, la memoria también presente de Tony Matuzak. Yeah. el disco se editó en 1985 bajo el nombre de Love You to Pieces y era por fin el álbum grande tras haber hecho un EP en el 84 llamado Given the Age y haber formado parte de algunas recopilaciones de Metal Massacre previa, pues ya se sabe, antes de que ocurra todo esto, en aquellos tiempos en los que algunos sellos eran vigilantes sobre las bandas importantes o por lo menos distintas que empezaban a funcionar, pues tenían también algunas demos a principios de los años 80. Bueno, pues fallecidos que seguirán estando presentes a pesar de los tiempos que transcurran gracias a lo que han dejado. Sus improntas, sus músicas, sus escrituras. En fin, hoy, por ejemplo, se cumple. Hubiera sido el cumpleaños, en realidad, de Esteban Pérez, quien fue creador, fundador y también instigador, en el buen sentido, de conocer a un montón de música nacional e internacional y distintos sonidos, no solamente rock, sino a través de todas las novedades consiguió llegar a muchísima gente con esa revista gratuita, Novedades, todas las novedades, de la que nosotros en algún momento, bueno, durante muchos años formamos parte, junto con otros grandes compañeros de la industria musical. Y él, bueno, pues falleció, ya sabéis, hace no mucho, hablaremos de él de nuevo cuando se constante ese aniversario, pero de momento recordarle porque hoy hubiera cumplido años y su pérdida, su muerte en Kenia, pues realmente nos dejó a todos fatal. Yo sigo leyendo muchos de los artículos, entrevistas y historias que contaba en sus revistas. Tengo la colección entera, sin duda tengo años, decenas de números de todas las novedades. Y de vez en cuando pues leo cosas y es una manera también de tenerlo presente, porque él narraba las historias en primera persona y de una manera muy particular, no siempre simplemente haciendo una crónica de lo que ocurría en un disco o en un concierto, sino poniendo parte de sí mismo también en cada artículo que escribía. Y por eso leer es una manera de tenerlo siempre presente. Cerca de nosotros y escuchar la música de quien se nos fueron, pues también. Hoy que es día 26 de febrero, pues nos acordamos de músicos que nos dejaron en esta fecha, pero en otros años, como Paco de Lucía, que fallecía en 2014. También algunos músicos míticos como Cornel Gunter, vocalista de Rhythm and Blues de los años 50 y 60, entre otros con los Quasters, fue disparado por un desconocido en el interior de su automóvil, moría en 1990. O Buka White, que estamos escuchándolo ahora, Buka White, que moría en 1977 y fue pues uno de los guitarristas del Delta Blues, narrador, cantante, narrador, dentro de lo que es esa corriente bluesera y realmente atractiva que luego pues desencadenó en otros muchos, inspirando a otros muchos músicos. Fue primo de B.B. King, al que regaló su primera guitarra, y esto es Good Gin Blues, uno de los temas de Bubba White hoy en la memoria, por ser 26 de febrero y coincidir con las muertes de algunos de estos músicos que no le perderemos la memoria para nada. Come in, friend, and have a drink again. I know he did a sin, but I love my good old gin. Oh, come back, friend, when I need my gin. Come back, friend, when I need my gin. 'Cause I don't care nothing about all them old revenue men. Thank you. Bubba White, un poco de la memoria de este imperecedero artista. Para los tiempos que corren hoy, pues escuchando muchas de las cosas que están pasando, te hacen sin duda tirar del hilo y volver a las raíces y saber y conocer más de cómo pudieron realmente llegar, cómo pudieron conocerlos y también cómo en muchas ocasiones este tipo de músicos negros pues los tenían totalmente apartados porque no eran importantes. Sin duda muchas de sus canciones luego con el paso del tiempo fueron interpretadas por blancos y las cosas yo creo que han cambiado. A lo mejor en alguna parte de la América más profunda no, pero bueno, queremos siempre pensar con una mirada realmente abierta y que sí, estamos en los tiempos totalmente distintos. Esto es Walter Throat, que su último trabajo, siempre presente igualmente, Ordinary Madness, es una otra de las delicias que saca Provoke Massacre Records en estos últimos tiempos. Heaven in Your Eyes. Sometimes I just can't help but cry. Are you gonna tell me goodbye? Then I'll Walter Throw, que dentro de pocos días se cumplirá 70 años. Es su cumple el 6 de marzo. Nació en 1951 en New Jersey. Él es mucho y es todo, como decía aquel, ¿no? Formó parte de la banda que acompañó a John Lee Hooker. Estuvo dentro una temporada de la banda Cannon Heat. Luego se fue a John Mayer and the Blues Breakers. Y bueno, su carrera, su larga carrera en solitario, pues es el sello que de alguna manera le ha ido haciendo permanecer en esta vida con sueños cumplidos y con energía que le rebose, a pesar de también tener que atravesar un montón de o grandes adversidades en los últimos años. Walter Through Heaven Is Your Eyes, que nos da paso a dos músicos que se han juntado para crear un disco que tiene que ser interesante, que vamos poco a poco escuchando píldoras de lo que se va extrayendo. Este es el segundo single que de este proyecto conjunto han creado Adrian Smith y Richie Cohen. Se llama Scars, esta nueva canción. Y me recordaba además a hablábamos de Walter Throat, aquel disco que sacó llamado Battle Scars, hablando de sus problemas, de las cicatrices que le ha ido dejando la vida. Pero bueno, estas son otras cicatrices, las de estos músicos fabulosos. Scars, Adrian Smith, Richie Cohen. Sometimes I feel so far from the light. Looking for the sign. A crossroad stretches out ahead, but I don't know which way is mine. We'll be right back. también. Suena como un tiro. Scars, otro de esos de ese adelanto que formará parte del disco que publicará en conjunto Smith Cohen marzo, el 26. Hay que esperar todavía un poco, pero no pasa nada. Vamos disfrutando con lo que nos van filtrando. El propio sello y el mismo, es claro. Dice Adrian Smith que Scars comienza con una intro de ensueño y luego suena más heavy en su desarrollo, como una especie de reminiscencia buscada del blues y rock de los años 70, y que se han encontrado ahí entre ellos, ¿no?, trabajando de una manera conjunta. Creo que queda bastante claro, ya que después de muchos años de conocerse no habían hecho nada juntos y ya iba siendo hora. Aparte, Richie Cohen recuerda que Scars fue una de las canciones que escribieron en el principio de este proceso de unión entre los dos músicos, y que hay algo emotivo y misterioso en esa pista que encuentran bastante atractivo, que además la pueden utilizar como canción para estirarla en directo improvisando solos de guitarra entre los dos. Pues eso ya dice mucho. Pues ya sabemos que se van a subir a un escenario y van a tocar juntos. Si vienen aquí o no, pues si Mahoma no viene aquí, iremos nosotros, la montaña era Mahoma, ¿no? Bueno, a ver cómo están las cosas, ¿no? ¿No? Porque igual puede ser una gran montaña irte a un país y tener que estar 2 semanas metidos en un hotel hasta que te dejen salir. En fin, bueno, quien tiene también nuevo disco es Dead Daisies, que tiene, bueno, pues una formación actualizada también de ensueño, y que precisamente lo que hemos escuchado vocalmente, bueno, y musicalmente, me recuerda mucho a Glenn Hughes. Y es que Glenn Hughes, lo que hemos escuchado es Smith y Cohen, y lo que vamos a escuchar de Dead Daisies, pues indudablemente estando Glenn Hughes, pues que es que os diga. En la voz, en el bajo, aparte de él, se encuentra luego en la guitarra Doug Aldrich y David Lowey, y en la batería Dean Castronovo. Y este es su nuevo álbum llamado Holy Ground. Your hair, my little dove, living on the inside. My dulcet No hay que decir nada de ninguno de los músicos que están aquí, porque de sobra son todos conocidos. ¿Qué os voy a decir de Glenn Hughes? Por ejemplo, es llamativo, ¿no? Doug Aldrich, Whitesnake Dio, David Lowie, Mink, Red Foenis y Dan Castronovo. Yo lo conocí a Castronovo en los finales de los 80, creo que fue, cuando sacaron aquellos discos de Cacophony, en donde él tocaba la batería y luego estaba James Jason Becker y Marty Freeman. Eran los tres músicos y era un portentoso grupo de speed thrash metal que, vamos, era la bomba para entonces, ¿no? Como sonaba todo eso, cañonazo absoluto. Luego Dean Castronovo musicalmente ha seguido otras corrientes sonoras como Journey, Bad English, Hardline. Y es curioso, ¿verdad? Porque Marty Freeman lo mismo. Marty Freeman empezó como un super guitar hero de una banda muy muy rápida, como aquello de Cacophony. Luego formó parte de Megadeth y luego, pues en realidad, en Megadeth quería abordar otros sonidos mucho más suaves, más comerciales, pensando siempre en la vida en Japón, que es donde él hace su vida actualmente. Y entonces, bueno, eso no le gustó nada a Mustaine y las cosas ya no fueron bien, y al final terminó saliendo de Megadeth. Y él está enfilado en otras corrientes sonoras, claro. Y bueno, y Jason Becker, pues el hombre, el pobre, con esclerosis en una silla, pues componiendo para que otros toquen sus canciones, pero también haciendo música muy, bueno, música muy sentida y bueno, pues todos unidos me hacen pensar en aquellos cartuchos de Cacophony, que no tienen nada que ver con lo que luego cada uno, pues a lo largo de su trayectoria, tienen ahora mismo entre sus mentes y personalidades musicalmente hablando. Bueno, Dead Daisies, que bueno, joder, no vamos a poner más porque quiero escuchar otras cosas, pero bueno, hay más programas de Mr. Virus, porque ya sabéis que esto se emite todos los viernes y cuando tú quieras, además, a través del iVoox puedes volver a revivirlo en las emisoras Asalto Radio, Radio Matarrock. Joder, cómo puede ser que a veces se le atreve a la lengua uno, ¿verdad? Pues aparte también de LH Magazine y Mi Rollo Es el Rock. Bueno, son algunos de los sitios donde nos puedes seguir. En Asalto, Mata Radio Rock, en LH Magazine y en Mi Rollo Es el Rock. Cuando tú quieras, ahí estamos. O bien a través de cualquiera de los lugares que nos tienen programados en los fines de semana, o a través del iVoox. Recuerdos, saludos y complacencias para todos los seguidores desde cualquier lugar que nos estén oyendo. Y no sé yo si Río de Janeiro es una Holy Ground, como dice la banda que hemos escuchado ahora, tan fabulosa, con Glenn Hughes ahí al frente. Seguramente que Río de Janeiro no es tierra sagrada, pero sí que es la tierra que dio nacer a Tony Cantisano, que durante estos días publica a través de Lion Music su disco Ain't Living. Un tipo que durante muy jovencito empezó a tocar la guitarra y ya pues se volvió un músico profesional que hoy en día lo recordamos por las musicalidades que tiene, sus composiciones inspiradas en bandas por las que se ha visto evolucionado, como Steve Vai, como Joe Satriani, como Jimi Hendrix, como Edwin Mastin, Iron Maiden, AC/DC o Rush. Tony Cantisano. Sonidos desde el planeta rojo. Es el último trabajo de Rick Wakeman, que hemos enlazado con Tony Cantisano, y que en esta ocasión, quien fuera miembro de Yes, de los Yes de los 70, de aquellos primeros Yes. Luego ya sabéis que en tiempos actuales anda funcionando con una versión alternativa de Yes. En su trayectoria ha ido publicando sus discos en solitario con la asiduidad que le ha llevado también a este The Red Planet, y que es un disco para la causa, para el pensamiento y para la imaginación. Aunque no os creéis que tanta, ¿no? Porque ahí tenemos al señor este humanoide que ha mandado al Perseverance, que estamos esperando que siga. Yo no me he conectado ahora, no sé si ha mandado alguna foto, algún WhatsApp o algo, pero ahí está dando vueltas por buscando agua y formas de vida por Marte. Suena muy bien, la verdad, es un disco para la meditación. No para el relax como tal, sino para la meditación, para pensar realmente. No vamos a ir a Marte mucho tiempo, pero por lo menos tenemos los músicos que nos inspiran aquí, de cómo podría ser una aventura inspirada en la música de Rick Wakeman. Lo que oíamos es Arsia Mons, y ya os digo, uno de los trabajos que os recomiendo de las últimas ediciones que han sacado del progresivo Rick Wakeman. Y Transatlantic, que en estos días publica también nuevo trabajo. Creo que es el quinto disco que sacan bajo el nombre de Absolute Universe. Han sacado distintas versiones, la corta, la extensa y luego otra especial. En fin, puedes elegir según el dinero que te quieras gastar, supongo, y el grado de fan del que te consideres tú que eres de estos músicos. Neil Morse en los teclados, en las guitarras, en las voces. Ronnie Stoll en la guitarra, partes corales. Pete Tribavas en el bajo, también haciendo coros. Y Mike Pornoy, lo mismo desde su batería, entonando lo que se puede para que todo forme, pues eso, un todo, un absoluto todo dentro de lo que es este mundo paralelo, vamos a decir, de vanguardia progresiva, llamado Transatlántico. Cover all Tras Atlantic con su nuevo disco, publicado a través de ese sello que nos ilustra con grandes cosas dentro del rock progresivo, como ese Inside Out. Grupos o artistas como Riverside, Stevie Hackett, esto de Transatlantic, o Annette Van Gimbergen, que hoy mismo publica trabajo en solitario bajo el nombre de Darkness Skies Are the Bridges. Day fades, the night grows dark. Deep rain, no sun, it's hard. God, let us end the search. We crave to bless, not to curse. It's easy to not know, as long as we're to grow in sadness and in pain. Our grieving's not in vain. Deducido, el tema se llama Hurricane. Es un disco muy personal, muy introspectivo. Annette, que sus primeros, sus modelos más conocidos musicales fueron a través de Gathering. Luego también ha estado participando como cantante invitada de artistas de renombre en distintos formatos. Por decir, Danica Banach de Anathema, bueno, Al Jorgen. La verdad es que hay un montón de historias en la vida de Annette Van Gimbergen que son totalmente patentes, nada más que escuchas ese tono tan particular y sensorial de voz que tiene. Y esto se publica hoy y bueno, es suave, pero ya te digo, es algo que realmente lo tienes que escuchar sentado con un café y tal vez con un bloc de notas para intentar pues seguir un poco las perspectivas de vida, anotar las cosas que a ella le suceden y que cuentan para a lo mejor extrapolarlas, ¿no?, a lo que puede ser tu propia vida. Y seguimos también con voces neerlandesas, porque seguimos en los Países Bajos, de Anek, a esta otra cantante llamada Simone Simons, que es la vocalista de Épica. Hoy, a través de Nuclear Blast, también se publica este disco con canciones como esta llamada Ravers. El álbum se llama Omega y es el primero que sacan después de 5 años de parón discográfico. Run! Pues aquí estamos tras la sobremesa y después del café con los chupitos en alza, disfrutando de la música, en esta ocasión de lo que ocurre en los Países Bajos, que por cierto, que están pasando, ocurriendo y ocurrirán de distinta manera también en próximas fechas, puesto que el festival Roadburg se reinventa online para celebrar durante el 16, 17 y 18 de abril su edición, en lugar de cancelarla o posponerla, pues hacerla de una manera distinta, reinventándose, como digo, llamándola Roadburg Redux. Ya os hablaremos en próximos programas a medida que se aproximen las fechas de algunas de las bandas confirmadas y lo que se vaya incluyendo, y será online, como digo, pagando la voluntad. Habrá gente que tenga su abono comprado para ir, o sus entradas, y bueno, pues no sabe qué va a ocurrir con eso. Puede mantenerlo hasta el año que viene, o en próximas fechas también la organización dará su manera, explicará su manera devolver esos dineros. Lo mismo ocurre con Hellfest. Bueno, lo mismo en cuanto a devolución, no habrá ningún problema. Los festivales de Hellfest y Graspot han sido pospuestos para los años venideros, o sea, el próximo año 2022, si no ocurre nada extraño, y las vías de devolución son posibles también, pero siempre que te quedes el boleto, pues lo puedes conservar para la edición que viene y así ayudar al festival a que siga funcionando. Y algo hará Hellfest. Comentaba en los últimos días sus organizadores, bueno, que habrá sorpresas durante los días que tenían que ocurrir Hellfest en junio de este año, pero que no es posible realizar un festival como tal, porque después de reunirse con el gobierno de Francia, la posibilidad que le daban es que hicieran un festival, sí, pero con 5.000 personas. Claro, 5.000 tíos allí separados o sentados en butacas, no sé cómo lo harían, teniendo en cuenta el resto de los otros miles que tienen su entrada, a ver cómo se puede llevar a cabo eso. Es como que imposible. Aquí ya sabéis que en España hace también alguna fecha se comunicó que Criston Fest, previsto para el mes de mayo, tampoco se podría celebrar y que queda pospuesto hasta nueva orden. Y artistas como Aerosmith, pues igual, durante su próxima, o sea, la próxima gira que se realice será durante el año 2022, gira europea. Hemos escuchado ahora mismo a Épica. Bueno, Épica tiene fechas previstas para el año 2022 también en España, y no antes, pues porque todo el mundo está replanteándose sus actuaciones. Será lo de Épica en marzo, Barcelona, Murcia, Madrid. Bueno, así podríamos seguir hablando de todas las cosas que desde hace un año nos están pasando. Y si es verdad que hay algunos conatos de que se hacen cosas pequeñitas y con públicos menores, quiero decir, porque son muy reducidos, y eso está bien, que por lo menos se mantenga ahí la llama, pero claro, esto es una caricatura de lo que conocemos dentro de lo que es la industria, iba a decir, pues sí, lo digo, la industria en general, tanto lo que es público como los que nos encargamos de comentar todo lo que está sucediendo, y miramos y observamos con los ojos abiertos o cerrados, dependiendo de en qué momento nos situamos, así como para los músicos, productores, managers, discográficas, que todo el mundo está intentando mantener el pulso lo más firme posible para cuando las cosas se vayan arreglando. Mientras tanto, seguiremos hablando, escuchando, sobre todo de música, y es el caso de esta banda de León, la nueva formación que surgió hace muy poquitos años con el nombre de Torque y que en estos días se publica a través de Fear Factory su primer trabajo. Your soul. disco se llama The Deep Between Two Souls. Ellos quieren recapitular el rock, el hard rock ochentero, con música hecha en nuestros días. Aunque, claro, si te dicen que Torque es una banda de mediados de los 80, vamos a poner, pues tú te lo crees, porque seguramente si lo que buscan es parecer a lo que ocurrió entonces, pues lo han encontrado. No vamos a engañarlo, hay que aplaudirles por ello. El disco, como digo, lleva esta capa, ¿no?, de vintage hard rockera, y está formado por dentro hay por lo menos dos hermanos Torque, aunque quien puso a funcionar todo esto es el cantante Pedro Torque, y luego pues incluyeron a más gente, ¿no? Es que ha habido cambios últimamente de la banda, por eso estaba aquí mirando, pero bueno, son Miriam Torque en las voces, aparte de Pedro, Ayan Andrés en las guitarras y voces, Marian Tepazo en la voz y coros, John C. Branley en los teclados y Atractivo Hernández en el bajo y en las voces. Ellos son de León, llevan 4 añitos gestando esto y por fin tienen ya la simiente crecida, y esta es su presentación. Y hay otro proyecto que ya conoces de hace semanas que pusimos, llamado Endara, y que también forman parte de esta historia, músicos conocidos por estar en otras aventuras musicales, gente de Maverick, Frenzy o Lords of Black. Se llaman Endara y esto es Las Luces de la Ciudad. Esa noche tú y yo, después. instruido musicalmente con trazas de nuestro pasado hecho en estos días. Heavy metal en castellano, que también, joder, se agradece para recuperar las sonoridades del pasado. Oye, tenía aquí algunas noticias antes de marcharnos que os las cuento muy rápido. En cuanto a castellano, banda, bueno, Ankara, que ha presentado su primer adelanto de lo que será su nuevo disco de estudio, Premonición, ha sacado de momento, que podéis ver a través de las redes, un vídeo lyric titulado Esperando en la Eternidad, y el disco está previsto que vea la luz a principios de abril, editado a través de Demon Records, y para ello el grupo está inmerso en un crowdfunding para poder financiar todos los gastos de grabación y lanzamiento. También hoy se pone a la venta Hermitage a través de Napalm Records, el 13º álbum de los portugueses Moonspell, ya sabéis, capitaneados por Fernando Rivero, y lo hace acompañando a este un nuevo vídeo, a este anuncio para el tema de Hermes Sainz al Store, que publicará su nuevo álbum en directo y DVD Light in Tilburg el 28 de mayo. Y tenía aquí una noticia curiosa que no quiero dejar pasar. Ya veis que para hacer música no hay edades, ya que el padre de Lars Ulrich, Torben Ulrich, pues acaba de lanzar un disco a los 92 años. Su hijo lo llama Heavy Metal Gandalf, su hijo Lars Ulrich. Bueno, pues a ver si escuchamos algo y lo ponemos. Nos vamos con Pulso. Con Pulso Firme. El Lobo es como se llama este nuevo adelanto de lo que será su próximo trabajo. La semana pasada os contamos algo dentro de un bloque de noticias en Mr. Virus. Hoy lo ponemos para despedir, para que también le sigan la pista. Se despide Raúl García. Hasta la próxima semana. Sed buenos. Chao. Que viene el lobo.